Su primera novela, Las montañas azules, ha llegado a la segunda edición en menos de un mes. ¿Qué supone para usted este éxito y el encuentro con el lector? Es algo totalmente sorprendente. En realidad, este éxito se lo debo a mi entorno familiar y mis buenos amigos, que después de leer la novela han escrito críticas estupendas y se la han recomendado a sus contactos. Además, muchos creen que es un libro que los jóvenes deben leer para que se den cuenta de las dificultades por las que han pasado las mujeres que quisieron estudiar y sepan apreciar lo que tienen ahora. ¿Qué encuentra el lector tras un título tan simbolista como Las montañas azules? Las montañas en la lejanía son azules y al mismo tiempo representan un ideal donde la protagonista, Dioni, quiere ir. Expresan sus sueños de libertad. Los sueños a veces parecen lejanos, pero son tan bellos que se hace cualquier cosa por llegar hasta allí. La novela nos sitúa en un pasado cruel y real que, sobre todo, las mujeres tuvieron que sufrir. Precisamente el libro está dedicado a su madre, que padeció esta situación. Sí, se lo dediqué a ella porque muchas veces me contó que el maestro aconsejó a su padre que la llevara a estudiar porque era una chica muy lista y merecía la pena. Pero mi abuelo respondió que él estaba viudo y le tenía que cuidar a él. Normalmente en esos años las mujeres no estudiaban, y mucho menos las que vivían en pueblos, hijas de labradores. Entonces solo accedían al bachiller las hijas de médicos, maestros, porque contaban con el apoyo de los padres. Si la familia se oponía, lo tenían muy difícil. Sin embargo, mi madre, aunque no pudo estudiar, me transmitió el amor por los libros. La hemos visto en la Feria del Libro de Madrid, firmando su libro. ¿Qué suelen comentarle los lectores? Me comentan muchísimas cosas. Las mujeres que tienen alrededor de 60 años me confirman que no estaba bien visto que una mujer estudiara. Una señora me confesó que quería ser enfermera, pero por no discutir con sus padres hizo corte y confección, que era lo aconsejable para una chica. También reviven costumbres machistas que les ha tocado sufrir. Si pudiese cambiar algo gracias a su novela, ¿qué le gustaría que fuese? Ojalá contribuyera a la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo me gustaría que ayudara para que las jóvenes se den cuenta de que la educación, a la que hoy día en España se puede acceder sin problemas, es una victoria que deben a sus abuelas, que aunque no pudieran estudiar, aportaron su granito de arena para que sus hijas y sus nietas lo hicieran. La educación femenina es un logro relativamente reciente y no lo debemos olvidar. ¿Qué consejos daría a los jóvenes que comienzan a escribir? Que lean y relean los libros que les lleguen al alma, que escriban sin corregir, solo por gusto. Ya habrá tiempo de hacer cambios. Hay que deleitarse en el placer de la escritura.